Muy buenas, atractor. Bienvenido a este nuevo ángulo de mi biblioteca y a la 35ª reflexión. Hoy tenemos a un tal Limón, Limones, que me pregunta algo bastante concreto, específico y de respuesta rápida. Ray, ¿cómo ves el metaverso, las IA y el mundo de la tecnología? Y yo. Vale. Bueno, en principio, eso va de como de menos a más, ¿no? Bueno, de menos, sí, del metaverso, que es algo más concreto. La IA ya es mucho más genérico y la tecnología es todo lo anterior. Y me pregunta que cómo veo yo esto. Vale. Pues voy a ir por partes. ¿Cómo veo el metaverso? Lo cierto es que, aunque puedo entender la idea de metaverso, ¿no? De los amigos zuckerbergianos, pues creo que está la cosa muy en pañales. Creo que, bueno, yo tengo unas gafas de estas de, bueno, las Oculus, que las llaman las Meta. Nah, se llamaban Oculus. Y la gracia que tenía es que era una O con el símbolo de O. No sé, estas cosas de cambiar nombres a cosas que... Bueno, por ahí, por ejemplo, esto ya es un poco de salseo. Eso me ha tocado los huevos. Que me parece bien que tu Facebook le cambies el nombre y lo llames Meta. Es tu historia. De hecho, ya de por sí Facebook pues no me parecía un nombre demasiado brillante. Meta, pues bueno, parece... Parece un estupefaciente bastante delicado, pero bueno, ahora, igual es un doble juego que ha hecho Zuckerberg en plan, esto es tan adictivo como la Meta, no lo sé. Pero bueno, que me cambies ahí, algo que encima ha hecho John Carmack, que John Carmack es el puto amo, o sea, ese tío es Dios para mí, ¿vale? De hecho, fue el que programó, era ID Software, programó los Quake, los Doom, en fin. Ese programador creo que está considerado el mejor programador de la historia. Quizá estoy exagerando, pero vamos. No sé de programación, pero sé que vamos, que para mí es mi ídolo. Uno de mis ídolos. Pues que le cambien ahí el nombre cuando Oculus, jolín, tenía tanta fuerza eso. Incluso el logo era espectacular. Sin entender muy bien de mitología o lo que fuera, pero así, en plan chabacano, era todo tan, nunca mejor dicho, redondo, pues incluso el logo. Y de repente, este hombre, el Zuckerberg, con sus ideas transgresoras, decide que eso se va a convertir. Se va a llamar, en vez de Oculus Quest, Meta Quest. Que de repente no tiene ningún sentido, pero bueno, o por lo menos yo no se lo veo. Entiendo lo del nombre de Facebook y lavar la cara, porque eso ya es algo millennial y ya nadie, ya Facebook está muriendo básicamente. Pero yo creo, quitando todo este salseo ya que digo, yo creo que el metaverso es muy temprano todavía. Yo tengo estas gafas, las Oculus. Y está muy guay, se pueden hacer cosas. Sé que hay gafas mejores, no las he probado, pero sí que cotilleo por ahí de vez en cuando cositas. Y bueno, y se ve que la cosa va progresando. Pero bueno, está todo muy en pañales. Eso además ha progresado muy poco en los últimos 30 años, o por lo menos 20. Yo recuerdo con 20 y pocos de haber probado unas gafas de realidad virtual muy cutres. Eran aparatosísimas y los gráficos eran esperpénticos, pero ya existía algo parecido al Oculus, ya de muy muy muy inferior, y últimamente, o sea, ahora va más rápido el progreso, pero aún así dices, jolín, con todo el tiempo que ha pasado, qué poco ha avanzado eso, qué poco se ha invertido en esa historia. Y sin embargo ahora, pues Meta, en este caso, vaya, de Zuckerberg, porque al final es la cabeza visible. Pues eso, Zuckerberg se mete ahí a muerte a progresar y quiere crear un metaverso, quiere crear un universo dentro del universo, un universo virtual dentro del universo real, donde la gente pues tenga ganas de estar ahí, vivir y tal. Y lo cierto es que, a pesar de que la tecnología ha mejorado muchísimo y ellos han hecho cosas para ello, ¿Qué quieres que te diga? O sea, es verdad que hay cosas impresionantes, ¿no? Que al ojo lo engaña muchísimo. El cerebro, al fin de cuentas, es. No diferencia realidad y ficción. Llega a confundirlo. De alguna manera eres tú el que sabe que una cosa fue un sueño o no lo fue. Y no obstante, ¿quién te dice a ti que esto no sea un sueño y que en algún momento despiertes y digas, ostras, toda esta vida que he soñado ha sido un sueño? Y puede que ni te acuerdes de la mitad, porque cuando te despiertas los sueños se desvanecen, ¿no? Pero bueno, eso ya es filosofía. En cualquier caso, creo que el metaverso, he visto esta mañana, antes de grabar esto, he visto un vídeo de un tío, era en inglés, que ponía, me introduzco en el metaverso para que tú no tengas que hacerlo. Y la verdad que, ostras, por lo visto está muy vacío. Es muy pronto para eso. Se está adelantando muchísimo. Y al final, aquí, todo esto no va de quién llega primero, sino de quién llega en el mejor momento. Hace falta gente primero que abra camino. Pero al final, el que gana la carrera no es el que primero sale corriendo, sino el que llega a la meta que se suponga que es. O sea, el que llega en el momento adecuado con lo conveniente. No solo, o sea, hay gente que va a llegar al lugar adecuado, pero no va a tener lo que la gente quiere que. O sea, lo que la gente le guste, que no sabemos lo que va a ser. Al final, se dice que si a Henry Ford le hubieran preguntado qué quería la gente, hubieran dicho caballos más rápidos o más caballos en los carros. Y él hizo el automóvil, que era algo que nadie sabía que existía, que podía existir, había que inventarlo. Y un poco el mundo siempre se ha movido a pasos de gigantes, ¿no? Alguien tiene una idea y la materializa, y entonces cuando la ves dices, ¡wow! ¿Esto era posible? Y tú no eras capaz de imaginarlo. Hubo alguien que se le ocurrió la idea y la supo materializar. Entonces aquí esto creo que es una carrera muy larga, es una maratón. No sabemos al final qué forma va a tener, no sabemos cómo va a funcionar. Podría ser que con los Neuralink, esto que está desarrollando Elon Musk, que te conecta directamente al cerebro, si consigues una interfaz directa sin necesidad de tener gafas, de algo que como que puentea el cerebro y ya entras en el mundo virtual sin necesidad de aparatajes, historias, pues automáticamente todo eso se va a la mierda. Y puede que el metaverso, como está programado, no sea funcional porque tú puedas, como, por así decirlo, estar soñando. O sea, tú meterte con tu conciencia en un mundo virtual en el cual tú vas a notar y va a ser todo real. Tú vas a creer que es real, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy pronto, está muy verde, y que cuando eso esté muy bien implementado y sea la hostia, pues da miedito, da miedito. En cuanto a las IA, ¡pua! Eso sí que da respeto. Yo, bueno, ahora mismo hay varias IAs. Bueno, todas mis portadas, las thumbnails, las hago con Stable Diffusion, que es una inteligencia artificial de creación de text to image, o sea, de texto a imagen. Le escribes lo que quieras y te lo hace. Está verde todavía. Verde en el sentido que no es perfecto, pero. Es que hace 6 meses eso era impensable. O bueno, impensable no era. Había gente que decía se puede, pero decía, bueno, ya, se puede. Y sí, hoy en día es verdad que falla más que una escopeta feria, que para conseguir una de esas imágenes me tiro la vida y luego al final siempre hay que tocar un poquito de Photoshop, siempre hay que hacer cositas. No está todavía, pero es que, madre mía, es que era impensable que eso pudiera estar. No sé, impensable, ¿no? Como digo, pero. Yo lo había oído y decía, no sé qué decirte. Y ahora digo que sí, que sé qué decirte. Que es impresionantísimo. Yo creo que es la revolución más poderosas tecnológicamente que ha habido ahora. Y por el por no sé, las noticias, el mundo mundano, no se habla nada. O sea, se hablan de cosas que, bueno, tendrán su importancia, por supuesto. Pero esto. ¡Fua! Entonces, en las inteligencias artificiales hay otra cosa que se llama Whisper, que es otra. Eso todavía no he jugado con ello. Pero bueno, estoy algún día, cuando tenga tiempo, lo quiero hacer, que al final es una... O sea, Whisper es una inteligencia artificial que cualquier cosa que tú, cualquier cosa me refiero, cualquier mensaje auditivo, ¿no? Cualquier habla que tú le proceses, ya sea, bueno, en muchísimos idiomas está, pero bueno, español seguro, inglés segurísimo, tú le das un audio, o sea, escucha el audio y las calidades, claro, con calidades roñosas que tú no eres capaz de diferenciar. El Whisper es capaz de interpretar lo que se ha dicho, o sea, con audios horribles. Pero bueno, incluso con un buen audio, si alguien muy técnico, por ejemplo en inglés, me habla de economía y yo no sé la mitad del vocabulario ese y me cuenta cosas y yo no entiendo nada, Whisper me lo va a escribir, me lo pasa a texto, me dice, esto es lo que ha dicho esta persona. Y yo incluso puedo ver las palabras que he dicho, vale, todo esto es que lo desconozco. Puedo traducirlo, o sea, puedo, de repente tengo la capacidad de comunicarme con gente muy técnica, no yo, sino gracias a Whisper que me lo pasa en texto, yo puedo pasarlo a un traductor y me puede traducir y puedo entender mucho más. Whisper es un super oído, técnicamente es mejor que un humano. Igual que pasó con Facebook ya en su día, que tenía creo que el mismo porcentaje de reconocimiento facial que nosotros, que los seres humanos. No sé si tenemos un 90 y pico % de capacidad de ver quién es alguien por incluso en ángulos raros y demás, si le conocemos, vamos, pues ya el algoritmo de Facebook de reconocimiento facial ya lo hace desde hace años. Pues ahora lo han hecho con un audio, o sea, con un reconocimiento de speech, de voz, en mogollón de idiomas, es espectacular. Y bueno, luego está GPT-3 por ahora, empezó con el 1, 2 y ahora está en el 3, que es un escritor, por así decirlo. Tú le escribes algo y le das ciertas nociones y dices, quiero que continúes con esta historia que te he escrito o quiero que te haga una pregunta a un ciervo, ¿qué me respondería un ciervo a esta pregunta? Y él te contesta, o sea, te lo escribe. Creo que esto está en inglés solo, no estoy seguro si está en español, pero bueno, desde luego en inglés es como mejor funciona. Y es espectacular lo que hace. O sea, no puedes escribir un libro y cosas así porque por temas de computación, porque se necesita demasiada. O sea, llega un momento que se satura, pero para cosas cortas funciona increíble. Y hace unas respuestas que no sé si hace poco uno de Google, un ingeniero de Google, que programó una IA para ver si era capaz de tangarle y hacerle sentir como si fuera humano y sin que tenía sentimientos. Según dicen, que decía él, así fue. O sea, el tío se flipó porque, como el test de Turing ese, pues que lo pasaba mucho. Entonces, bueno, temas de inteligencia artificial, eso. Buah, eso está progresando que flipas, ya empiezan a haber resultados tangibles, reales. Ahí, ya había hace mucho, creo que fueron los de Adobe, no estoy seguro, ahora mismo, pero ya recuerdo que tú podías, o sea, tú grababas tu voz, hacías un speech de una media hora. Y luego tú podías hacer audio normal, o sea, grabar texto, grabar. No, grabar no. Bueno, sí, vamos a poner que grabas. O sea, que esto que estoy haciendo yo ahora. Luego le decía a esa herramienta, que era como si fuera un dictator también, le decías. O sea, te lo transcribía a texto, que eso ya existe. Pero es que luego, si había una palabra y dices, uy, esta palabra no me gusta, quiero decir otra cosa o quiero matizarlo, lo cambias por escrito. Y como tiene tu voz almacenada y habla por ti, que ya hay cosas que ya funcionan así muy interesantes con streamers o sea, sobre todo en inglés es la hostia, bueno, en inglés está mucho mejor hecho, pero hay algunos streamers españoles como Ibai o Auronplay y tal, que ya puedes hacer ahí, poner un texto y se oye su voz, se nota que no es él, pero tiene su aire. Y dices, ostras, esto le quedan como los deepfakes, en fin, le quedan dos telediarios. Pero bueno, tú podías cambiar el escrito del texto y el audio te lo cambiaba y te hacía pronunciación y demás que parece que lo has dicho. O sea, no es un robot que habla de repente, sino que es tu voz. Y ya, o sea, ya dentro de nada, si no es que está ya con mis vídeos, con cualquiera que tenga vídeos se va a poder copiar exactamente mi voz de manera que yo no soy, pero es como si fuera yo. Ya hay programas que flipas, esto lo hace bastante, lo enseña mucho Todd CSV, que es un canal que recomiendo, el hombre, el chaval lo hace de putísima madre, pues ya hay, digamos, una plataforma, por lo menos una, habrá más, pero bueno, que puede grabarme a mí hablando, o sea, me graban pues, un vídeo de no sé qué duración, y a partir de ahí coge mi avatar, y yo ya puedo grabar mi voz, solo mi voz, sin necesidad de pasarla al programa, y el programa me saca mi avatar moviéndose. Y si te fijas, notas que va a ser menos expresivo, que es un poquito más sintético, pero no es una chapuza que dices que mal se ve como hay otros que sí. No, no, de repente es como si yo estuviera un poquito más calmado, como estoy hablando ahora. Y aunque mi voz sea muy efusiva y esté haciendo cosas muy guays, pues parezco mucho más tranquilo. Estoy como muy comedido, como muy un pelín artificial, no soy yo como gesticulo o como cualquier persona que tenemos unos movimientos más orgánicos, no más amplios. Pero vamos, está que si no te lo dicen, igual piensas que estoy cansado ese día y estoy siendo un poco más tranquilo. Y esto es por ahora, eso va a evolucionar. Entonces, bueno, ya concretando con la tecnología, pues yo creo que además de otras muchas cosas, ¿no? Como el tema este de Elon Musk, de los cohetes que ya son reutilizables y ya solo es el 1% del gasto, antes era el 100% cada vez que hacías el cohete se destruía y ahora se puede reutilizar varias veces. Aparte bueno, la conducción autónoma, que sí, parece que hemos tocado algún tipo de barrera y no está avanzando y igual se supone que podría pasar que no se consiga, o por lo menos en el corto plazo. Bueno, o sea, hay muchos tipos de tecnología, la verdad que hay infinitos, bueno, la sociedad avanza gracias a la tecnología. La tecnología es lo que nos permite tener electricidad, tener un mogollón de cultivos y no pasar hambre, en fin, todo. Pues eso. Ahora mismo, lo que es sobre todo las inteligencias artificiales, eso está creciendo muy exponencialmente. Y aunque sí que es verdad que en temas de silicio, ¿no? De temas de procesadores y demás, estamos llegando a una nueva barrera física, ¿no? Donde ya empiezas a entrar en el mundo cuántico y eso ya no se. O sea, los electrones se solapan y no se puede bajar físicamente de ahí, pero en algún momento. Igual se descubre alguna otra cosa que permite de repente seguir con la ley de Moore, del progreso este de cada año y medio el doble o algo así. No sé, pinta increíble. Lo cierto es que o sea, se ha progresado mucho más en todo el siglo XX, ¿no? De 1901 al 1999. Se progresó mucho más eso que en toda la historia anterior, pero es que en estos 20 años que llevamos, 22 años para 23 que llevamos de siglo XXI, se ha progresado más que en el siglo XX, que del 1900 que del 1901, teóricamente que empezaría el siglo, al 1999, o sea, desde el 2000. Uno, no, hasta el 2000. Desde 2001 hasta ahora se ha progresado mucho más. Entonces, ¡buah! Es espectacular. Así que creo que la tecnología, si no nos acaba matando, no acaba comiéndose a nosotros, que yo creo que vamos a acabar como fusionándonos con ella o algo así. Es como si fuéramos ahora el caparazón de lo que resultará de ahí. Si no pasa nada, es por otro lado nuestra salvación. Y bueno, yo creo que es, bueno, da un poco de pena, te comienzo a decir. No llegaré a ver hasta dónde llegamos, porque antes o después, pues igual toca bajarse de la tierra, apearse en el cementerio. Pero bueno, con lo que estoy viendo y he visto, y pues estoy. No sé, creo que soy bastante afortunado sobre todo de venir de algo que era. Sí que había tecnología cuando yo vivía, pero vamos, los ordenadores eran anécdotas prácticamente. Y ahora ya un ordenador es vital, o sea, no sabemos vivir sin móviles. El móvil es un pedazo de ordenador que nos sigue a todas partes, una extensión de tu cuerpo y lo que vendrá. Entonces, bueno, para mí la tecnología soy muy fan porque cada vez podemos hacer más cosas y bueno, la biblioteca de Alejandría que solo podía estar en libro, ahora está no solo online en tu móvil accesible en cualquier sitio, sino que encima YouTube es la primera biblioteca audiovisual, donde tú no hace falta que leas, ya no hace falta que digamos, tengas que leer, ¿vale? Antiguamente la lectura era crucial porque es que si no, no podías informarte de cosas. No estaba ahí nadie para contártelo. O sea, habían profesores, habían cosas, pero el mayor conocimiento estaba condensado en la escritura, en la lectura. Ahora, lo cierto es que entre los audiolibros, YouTube y bueno, y todo el material audiovisual y toda la tecnología que te permite, pues estar escuchando cosas mientras, o sea, mientras conduces y mientras conduces no puedes leer. Pues de repente es verdad que la absorción es distinta y que todo lo que tú quieras, pero estamos expuestos a mucha más información, mucho más fácil, más económica. No necesitas comprar libros si no quieres, no tienes que imprimir papel. Bueno, es espectacular. Entonces, de hecho, como decía Ancho Bastos, por muchos activistas que quieran salvar a los árboles y hagan manifestaciones de lo que tuvieras, nada ha aportado más a la salvación de los árboles y la tala de árboles y demás que un pendrive. Cuando se inventaron los pendrives, a partir de ahí bajó la tala de árboles y la impresión de documentos muchísimo. Aunque hayan, pues, organizaciones como los estados que bloquean todo el papel y sigan, pues eso, haciendo las cosas que les cueste mucho actualizarse. Pero realmente el usuario a pie, yo solo imprimo algo cuando no me queda otro. Me dicen, no, me tienes que dar el papelito. Y digo, joder, lo tengo en el móvil, solo tienes que hacer escanear, no sé. Pues bueno. Pero en términos de, bueno, la tecnología, eso, a menos que se tuerza de alguna manera, es lo más increíble, que es lo más parecido a la magia. Si ahora viniera aquí alguien del futuro, no sé, del año 3000 o 5000 del futuro, creeríamos que es un dios, creeríamos que es magia de verdad y sencillamente es que ha conseguido tecnología. Hablar por teléfono es una forma de telepatía. Si en lugar de tener un terminal en la oreja, de repente lo tienes un chip en la cabeza, automáticamente la telepatía llega a existir porque ya puedes llamar a quien quieras que tenga el mismo device, el mismo dispositivo, y de repente hablar con la cabeza. Ni siquiera vas a tener, o sea, tus pensamientos los vas a poder transmitir. Puede que primero tengas que hablar porque haya un micrófono como ahora, pero que en un futuro puede que sean solo impulsos nerviosos, o sea, que pienses que hablas y se transforme en audio y le llegue a su cabeza y le resuene en la cabeza. Eso es la telepatía. Y todas estas cosas mágicas, ¿no? De la telequinesis y demás, pues igual se pueden hacer con campos de fuerza y cosas que eso, que ha sido siempre ciencia ficción o magia, y de repente la magia existe gracias a la tecnología. Bueno, espero que esta reflexión ya un poco carca, ya parezco aquí un anciano hablando de batallitas, te haya aportado. Si quieres saber algo más, mi opinión sobre alguna cosa de lo que sea, pues adelante. Y lo que siempre digo, dale al like, comparte, comenta, di qué opinas sobre todo esto y si tienes alguna reflexión que quieres que haga. Y lo que siempre digo, mucho ánimo, más energía. Y que de los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Toma, hoy no me he trabado. Nos vemos mañana.